noche sin dormir pensando en vos. Quiero dormir pero en brazos del ayer. El gusto amargo en aquel beso del adiós. Y me diste sexo llorando, qué bajón. No te animabas a decirme que ya no. Sentías nada en tu pequeño corazón. No te animabas a decirme que ya no. Sentías nada en tu pequeño corazón. Quisiera odiarte por no sentir compasión de las heridas de un maldito perdedor. Ya no te debo ni te acepto explicación. Vos te burlaste y eso se llama traición. Ahora no digas que yo no te avisé. Nunca más voy a ser el esclavo de vos. Toda la noche sin dormir pensando en vos. Quiero dormir pero en brazos del ayer. El gusto amargo en aquel beso del adiós. Y me diste sexo llorando que bajó.